También nos puedes encontrar en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram con el nombre del programa Huellas del Rock. Y si deseas escribirnos, contactar con nosotros para solicitar tus temas musicales y marcar tu huella, puedes escribir a través del WhatsApp al +58412 432-741, allí te puedes comunicar para solicitar los temas de rock and roll que aquí vamos a compartir con ustedes. De esa manera serás partícipe de nuestras listas musicales, el playlist que armamos para ustedes el día de hoy de acuerdo a sus solicitudes. Recuerda que aquí tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Así es, y de esta manera iniciamos nuestra programación del día de hoy, que tenemos algo preparado para ustedes muy especial, un playlist musical especial totalmente. Iniciamos con uno de los temas emblemáticos de esta gran agrupación, como lo es Red Hot Chili Peppers, con su tema Give It Away. Esto es uno de los más conocidos de esta agrupación. Claro, cabe destacar que no es de los más nuevos, ¿no? Pero de eso se trata. Vamos a viajar a través del tiempo a recordar y a rememorar todos esos temas musicales en la cual disfrutamos muchísimo en esa época de los años 80 y 90. Así que vamos a continuar con otra de las agrupaciones que nos va a trasladar totalmente a la mejor época de la música. Esto es la banda Pearl Jam, Black. Taking a turn. Ooh. Escuchas Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. I never thought I would be at 23 on the verge of spontaneous combustion. Woe is me, but I guess that it comes with a territory, an ominous landscape of never-ending calamity. I need you to hear, I need you to see, but I have had, I can take an exploding scene, like an evidence possibility. Can relate, cause lately I've been thinking of combusted kitchen as a welcome vacation from the burdens of the planet Earth, like gravity, hypocrisy, and the perils of being in free. But thinking so much takes my time. ¿Creíste no volverlas a escuchar en la radio? Pues te equivocas. Aquí está Huellas del Huellas del Rock para revivirlas. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando de este primer bloque musical, iniciando con estas dos grandes agrupaciones. Espero que se lo estén disfrutando tanto como yo, viajando, trasladándonos totalmente a los años 80 y 90 con estas agrupaciones. Red Hot Chili Peppers, el primer bloque musical, luego vamos con Pearl Jam y la banda Incubus. Cada una de estas bandas, bueno, ustedes deben de saber conocer muy bien, porque yo conozco la calidad de mis oyentes, así que espero que se lo disfruten. Y les recuerdo nuevamente, si deseas marcar tu huella aquí, te puedes comunicar a través del WhatsApp al más 58412 432 2741. Allí puedes solicitar los temas musicales de rock que desees escuchar acá en estas dos horas musicales. Así que continuando con nuestra programación y por supuesto informándole todo lo referente a esta semana, que como siempre transcurren muchas cosas importantes, así que vamos a hablar un poco sobre efemérides del rock. escuchas lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Un 15 de mayo del año 1987 se lanza el álbum de la banda Motley Crue llamado Girls, Girls, Girls. Este es el cuarto álbum de la banda estadounidense de glam metal. Este disco contiene un sonido más blues que los discos anteriores de la banda. Incluye los éxitos, entre ellos temas como Wild Side, Lado Salvaje y Girls, Girls, Girls, el cual aún se mantienen como un clásico. También un 15 de mayo del año 2009 se lanzó el álbum de la banda Green Day llamado 21 Century Breakdown. Este es el octavo álbum de la banda estadounidense, la segunda ópera del rock del grupo, siendo el anterior American Idiot, y este es el primero producido por Butch Vig, uno de sus productores musicales. La banda Green Day comenzó a trabajar en este disco en el enero del 2006, y el cantante y guitarrista de la banda, Billy Joy de Asmatron, había compuesto 45 canciones aproximadamente hacia el mes de octubre del 2007. Pero no se comenzó a grabar hasta que su productor le dio el visto bueno en enero del 2008. El proceso de grabación y composición abarcó 3 años y llevó a cabo en 4 estudios en California. Finalmente se terminó en abril del 2009, así que el 15 de mayo del 2009 como tal se lanzó este gran álbum de la banda Green Day. Continuando en efemérides del rock, un 15 de mayo de 1997 se lanza el álbum de Andrés Calamaro llamado Alta Suciedad en Argentina. Este es el quinto disco de estudio de Andrés Calamaro. Fue el primer disco de canciones nuevas compuestas por él mismo en su totalidad. Tras su separación de la banda de Los Rodríguez, fue producido por Joy Blaney y grabado con músicos anglosajones en los Estados Unidos. Este es el segundo disco más vendido de rock argentino y la revista Rolling Stone lo ubicó en el 10º puesto de su lista de los 100 mejores álbumes de rock argentino. La canción Loco fue censurada en múltiples ocasiones y ocasionó inconvenientes legales al cantautor, puesto que en el primer verso dice que voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito. Así que este tema de verdad que fue censurado totalmente, pero cabe destacar nuevamente que todos los temas fueron compuestos por él mismo y fue un total éxito. Así que nuevamente les recuerdo, un 15 de mayo del año 97 fue lanzado este gran álbum de rock argentino del artista Andrés Calamaro con Alta Suciedad. El 16 de mayo del año 2010 fallece Ronnie James Dio a causa del cáncer de estómago. Ronald James Pedabona fue vocalista italoamericano de heavy metal, conocido por su trabajo en bandas como Rainbow, Black Sabbath, Dio y Heaven and Hell. Esta reedición en Black Sabbath con él como cantante durante un tiempo, porque cabe destacar que su cantante en Black Sabbath también fue Ozzy Osbourne. Por una, digamos, inconfundible técnica, un timbre y un registro vocal, muchos lo han considerado una de las voces más emblemáticas e influyentes de la historia del heavy metal y, por supuesto, el hard rock, siendo este citado a menudo como la voz del heavy metal. Desde finales de los años 70, fue él quien popularizó el uso de la mano cornuda como un símbolo del heavy metal. Así que este 16 de mayo, pero del año 2010, falleció este ícono musical Ronnie James Dio. Y también cabe destacar, ¿no?, que este pasado 16 de mayo, y como todos los años, a causa de este día importante como lo fue su partida, tomaron ese día para celebrar lo que es el Día Internacional del Heavy Metal. Así que en todo el mundo se celebró este día y se conmemoró de tal manera para recordar a este gran representante del heavy metal como lo fue Ronnie James Dio. Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Y seguimos con más efemérides del rock. Un 16 de mayo de 1965 nació Chris Anthony Novoselic en California, Estados Unidos. Este es un músico de grunge y rock alternativo estadounidense. Junto a Kurt Cobain, este fue cofundador y bajista de la banda Nirvana. Sus padres, Chris y María Novoselic, son inmigrantes croatas, o sea, de Croacia. El señor Novoselic llegó a los Estados Unidos en el año 63 y un año después llegó quien sería su esposa. Consiguieron una casa en California y el señor Novoselic obtuvo un trabajo como conductor de un camión. En el año 67, cuando Chris tenía 2 años de edad, nació su hermano Robert Novoselic. Y para ese entonces la familia se mudaba constantemente de domicilio hasta que por fin llegaron a una casa modesta. En el año 73 nació su hermana Chris y Robert y Diana Novoselic y después volvieron a casa. Luego de ello nació y empezó lo que fue su curiosidad musical. Así que como tal, este gran músico Chris, integrante de la banda Nirvana junto a Kurt Cobain, estuvo de cumpleaños este 16 de mayo. Así que para recordar, por supuesto, y rememorar estos grandes artistas musicales de los años 90, vamos a continuar con más música y ya regresamos. Esto es la agrupación Nirvana con su tema The Man Who Sold the World. We'll be right back. ¿Creíste no volverlas a escuchar en la radio? Te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando a este bloque musical, recordándoles nuevamente que estamos disfrutando de un programa especial del rock alternativo de los 80 y 90. Así que escuchamos algo como la banda Nirvana con su tema en versión unplugged o desconectado, The Man Who Sold the World. El hombre que vendió al mundo. Era un tema musical en versión unplugged, como les dije, de verdad que es bastante bueno este tema musical. Me encanta, bueno, todos los temas musicales en versión unplugged de Nirvana son espectaculares. Las versiones en vivos son muy buenas y tiene una gran escenografía para presentarse, o la tuvo, ¿no?, en ese tiempo, porque fue un gran artista musical Kurt Cobain junto a todos sus compañeros de banda en Nirvana. Esta fue una agrupación excelente. Si hubiese continuado, estoy 100% segura que todos sus discos también hubiesen continuado siendo éxitos y, por supuesto, viajando a través del mundo para conocer y darle lo mejor musicalmente a todos sus seguidores. Esta fue una de las agrupaciones pioneras en su estilo, como lo fue el grunge. Así que esta fue una de las que indudablemente marcó su huella a través del tiempo en la historia del rock. Luego de ello escuchamos algo de Smashing Pumpkins. También está una de las agrupaciones que tiene un estilo un poco más, digamos, dark, ¿no? Un poco más así, misterioso, ¿no? Con su vocalista que tiene una apariencia, se parece muchísimo, ¿no?, para hacer comparaciones, lo que es los integrantes de la familia Adams. Pero es muy, muy talentoso, tiene un estilo totalmente distinto a todas las demás agrupaciones. Y esto es algo único, ¿no? Esa es la idea también, marcar la diferencia y, por supuesto, tener lo que es su público en específico, ¿no? Porque de esa manera también nosotros marcamos nuestra huella en la historia musical, y por supuesto marcar la diferencia también nos hace únicos. Eso es la mayor intención que cada uno de ustedes debe tener, ¿no? Esa es nuestra esencia. Así que continuando acá conociendo a cada una de estas agrupaciones, les recuerdo nuevamente, si tú también quieres marcar tu huella aquí en nuestra lista musical, les recuerdo que puedes comunicarte a través del WhatsApp al +58 412 432 2741. Aquí marcas tu huella y nosotros te la colocamos. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Y continuando con más en Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, les recuerdo nuevamente, continúa solicitando tus temas musicales para disfrutar de este gran playlist realizado de acuerdo a sus solicitudes. Al +58 412 432 2741 también nos puedes localizar en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Telegram con el nombre del programa, ¿ok? Así que a través de esos medios nos puedes escribir para hacer tus respectivas solicitudes. Vamos a continuar con más música y vamos a escuchar uno de los temas musicales que fue solicitado también por acá a través de la mensajería. Este es uno de los temas también más para trasladarnos, viejos, antiguos, de la agrupación Metallica, Hunting is Lit. Where do I take this pain of mine? I run, but it stays right by my side. So tear me open, pour me out the things inside that scream and shout, and the pain still hates me. Until you sleep. tell me why you've chosen me. Don't want your grip, don't want your greed. I don't want it. I'll tell me you've been make you gone. No more can you hurt anyone. And the fear still shakes me. Huellas del rock. Huellas del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos. Take your love and carry in my stride. Escuchas Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Continuando con este especial del día de hoy, el rock alternativo de los años 80 y 90. Vamos a continuar disfrutando de cada uno de esos temas de cuales ustedes solicitan. Les recuerdo nuevamente a través del WhatsApp al +58432-2741. Allí vamos a estar recibiendo sus solicitudes y por supuesto aquí con gusto se lo colocamos. Continuamos con más información musical y por acá tenemos para ustedes efemérides del rock. Un 17 de mayo del año 1973 nació George Homme en California, Estados Unidos. Este es un músico y productor de rock estadounidense, principalmente conocido por haber sido el guitarrista de Kiss y fundador de la banda Queen on the Stone Age. Esa es una de las agrupaciones que también marcó una huella imborrable en lo que fue los años 90 con rock alternativo. Así que más adelante vamos a estar buscando un tema de esta gran agrupación para compartirla con ustedes. De Queen on the Stone Age, Reyes de la Era de Piedra. También tenemos que un 17 de mayo del año 1958 nació Paul Di'Anno en Inglaterra. Este fue vocalista prominente de la banda de heavy metal Iron Maiden desde el año 78 hasta el año 81. Así que este pasado 17 de mayo nació este gran artista musical y vocalista, ex vocalista de Iron Maiden, Paul Di'Anno. También tenemos por acá, continuando con más información en efemérides del rock. 18 de mayo del año 2004 se lanzó el álbum del artista Lenny Kravitz llamado Backsticks. Este es el séptimo álbum de estudio del cantante estadounidense de hard rock Lenny Kravitz, lanzado el 18 de mayo del 2004. Este alcanzó el puesto número 14 en el Billboard 200 y se ubicó en el puesto 74 entre los mejores álbumes. Hasta marzo del año 2008 el álbum vendió alrededor de 551.000 copias solamente en los Estados Unidos. Así que este fue un gran éxito musical del álbum de Lenny Kravitz, publicado un 18 de mayo del 2004, el álbum Backsticks. Continuando con más efemérides del rock, también un 18 de mayo del año 86, el artista Kurt Cobain, el cual escuchamos hace poco tiempo con su banda Nirvana, fue arrestado por allanamiento de una propiedad privada mientras estaba paseando por una terraza de un edificio abandonado. Así que esta fue para él una experiencia, bueno, un poco negativa, pero algo que a cualquiera le puede pasar, e incluso a un artista famoso. Así que un 18 de mayo del año 86, Kurt Cobain fue arrestado. También tenemos por acá que un 19 de mayo de 1945 nació en Inglaterra el artista Pete Townshend. Esto es el guitarrista, cantante, compositor británico de rock, conocido principalmente por su trabajo en el grupo The Who. Esta tiene una carrera con esta gran agrupación que abarca más de 40 años, durante los cuales el grupo pasó a ser considerado una de las bandas más influyentes de la década de los 60 y 70. Así que también esta fecha importante del año 45, 19 de mayo del año 45, nació Pete de la banda The Who. El 9 de mayo del año 1951 nació Jerry Rocks. Este es más conocido como Joe Ramone. Nació en Nueva York, Estados Unidos. Fue un músico norteamericano, cofundador y vocalista de la banda Ramones. También desde su formación en el año 74 hasta su disolución en el año 96. Influenciado musicalmente por su madre, escuchó desde su infancia grupos como The Who, The Stooges e inicialmente también el baterista de la banda, para posteriormente y por recomendación de Tony Ramón pasó a ser la voz del grupo. fue llamado también como el alma y el corazón de la banda y era el responsable de las baladas y canciones de amor de la agrupación de Ramones. Lo llamaban el hippie del grupo, así que de esta manera falleció de un linfoma en Nueva York, en un hospital en esa ciudad de Nueva York, un 15 de abril del año 2001, y en el momento de su muerte escuchamos un tema musical de la banda U2 con A Little While. Así que desde hasta sus últimos momentos, hasta sus últimos alientos, estuvo disfrutando de muy buena música, y eso pasa, ¿no?, con muchas personas que de verdad tienen ese amor por la música y muy buenas influencias musicales. Así que este 19 de mayo, pero del año 51, nació el conocido Joey Ramone de la banda Ramones. Huellas del rock, huellas del rock, huellas del rock, penetrando tus sentidos. Continuando en efemérides del rock, un 19 de mayo de 1984, el álbum Dark Side of the Moon de Pink Floyd cumplió 520 semanas en los 200 álbumes más vendidos según Billboard. Este llegó también a permanecer hasta 749 semanas en estas listas musicales. Así que el 19 de mayo del año 84, esta gran agrupación como lo es Pink Floyd, con su disco Lado Oscuro de la Luna, cumplió 520 semanas consecutivas en las listas musicales de los Billboard. 20 de mayo de 1980, Peter Criss abandona la banda Kiss. Este era el baterista y miembro fundador de la agrupación neoyorquina liderada por Gene Simmons. Kiss, también un grupo de referencia para muchos jóvenes durante los años 70, sobre todo por su peculiar look, ¿no?, y espectaculares puestas en escenas. Como todos lo sabemos, esta formación original de la banda, nacida en Nueva York en el año 73, la completaban Gene Simmons en el bajo y la voz, Paul Stanley en la guitarra y la voz, Ace Frehley en la guitarra, y el cuarteto como tal debutó con su álbum homónimo en el año 74 y con Alive en el año 75. Empezaron luego a escalar puesto en la lista de ventas y adquirir muchísima popularidad durante los años 80 y parte de los 90. También esta agrupación, digamos, sufrió unas bajas y cambios, pero nunca desapareció. De hecho, en el año 80, cuando Peter Criss decidió abandonar el grupo para iniciar una carrera en solitario, pero sin embargo esta apuesta como solista no tuvo muchísima aceptación por parte del grupo, así que había sido como tal fiel a la banda Kiss, y en la actualidad Peter Criss continúa tocando con esta agrupación, así que se podría decir que fue un pequeño fracaso, ¿no?, el cual no tuvo éxito como solista, pero continúa allí activo con la banda Kiss, así que esta gran agrupación continúa marcando su huella a través del tiempo. Huellas del rock a tu estilo. Y continuamos con más buena música acá en Huellas del Rock, el estilo que penetra tu sentido. Vamos a escuchar un tema de la banda Pink Floyd, en la cual fue una de estas agrupaciones que también estuvimos conmemorando en estas efemérides del rock. Así que escuchemos algo de esta gran agrupación legendaria con Another Brick in the Wall. When we grew up and when we mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is not for all and whose width is not straight. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá, en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Huellas del rock. Huellas del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando a este gran bloque musical nuevamente, como todos los que escuchamos acá, espero que lo estén disfrutando de verdad tanto como yo. Estamos viajando, trasladándonos totalmente a través del tiempo a la mejor época musical. Solo acá en nuestra programación escuchamos un tema de la banda Pink Floyd, Un ladrillo más en la pared, Another Brick in the Wall. Esto es realmente uno de los temas no más conocidos, más emblemáticos, que más identifica a esta gran agrupación, ¿no? Que tiene una letra muy profunda, de verdad, muy polémica, controversial, algo que muchos de sus seguidores entienden a lo que quiero decir, ¿no? A lo que trato, y que este tema de verdad tiene un mensaje muy profundo y bastante acertado, así que los invito a ustedes a escuchar, investigar un poco más sobre ello, porque de verdad que sus letras son muy acertadas y trata, bueno, de cosas de la vida, de muchos temas, digamos, sociales o sociopolíticos, socioeducativos y demás. Para no profundizar sobre ello, se los dejo de tarea, así que los invito a escuchar y a investigar un poco más de cada una de estas agrupaciones, como esto en Pink Floyd. También escuchamos algo de la banda Kiss con su tema Rock and Roll All Night, Rock and Roll toda la noche, también uno de los más conocidos y emblemáticos de esta gran agrupación, que como lo estuve conversando acerca de ellos, aún allí activos en el mundo de la música y que aún durante este año 2020 están en proceso de esa gira sudamericana para brindarle a sus seguidores una de sus últimas presentaciones, ¿no? Las últimas giras musicales de esta gran agrupación que lleva por nombre, ¿no? El fin de la carretera. Así que estarán disfrutando muchos de sus seguidores de esta última gira musical de la banda Kiss, que bueno, más adelante cuando ellos den más detalles de sus presentaciones, aquí estaremos informando cada uno de ellos para que ustedes, por supuesto, en cualquier parte del mundo en la cual se encuentren, puedan hacer acto de presencia, porque esto es algo histórico, totalmente algo que marca huella en la historia, tanto de la vida, tanto musical, como en la historia de esta gran agrupación Kiss, que está ya en sus últimos tiempos para digamos, sus músicos, ¿no?, sus integrantes, dar por jubilado, ¿no?, toda su carrera musical y artística, porque eso ha sido muy parte de su vida, algo en la cual se han dedicado, y ya darán por fin y concluido toda su trayectoria musical, por supuesto, para que ustedes continúen de otra manera, paralelamente disfrutando de sus temas musicales a través de sus discos y sus presentaciones a través de la web. Así que de igual forma, nosotros continuamos acá en nuestras listas musicales disfrutando de cada una de ellas y, por supuesto, también recordándoles a ustedes que pueden continuar disfrutando de este playlist musical a través de las solicitudes musicales. Así que nuevamente les recuerdo que pueden continuar escribiendo al más 58412-432-2741. Aquí marcas tu huella y nosotros te la colocamos. Deja el acetato atrás y únete a esta nueva experiencia que te brinda Huellas del Rock. Huellas del Rock. Así es, vamos a continuar con más música para disfrutar este tiempo que tenemos acá en radio. Así que vamos a escuchar a continuación también una de esas agrupaciones en la cual le nombré o les nombraré en pocos momentos en lo que es toda esta semana en Efemérides del Rock. Esto es Queen con Bohemia Rhapsody. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no strength because I'm easy come, easy go. Little law, any way the wind blows doesn't really matter to Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me. ¿Creíste no volverlas a escuchar en la radio? Pues te equivocas. Pues te equivocas. Aquí está, Huellas del Huellas Rock. Del Rock, para revivirlas. Hey, hey, mama said the way you move gon' make you sweat, gon' make you groove. Oh yeah! nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Así es, y continuando con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Antes de culminar nuestra programación, continuando conociendo más lo referente a efemérides del rock. Un 20 de mayo del año 1944 nació el músico y cantante británico Joy Cocker. Este intérprete de rock y blues, conocido por su rasposa voz, sus peculiares movimientos de brazos al cantar y por sus covers de canciones populares como entre ellos With a Little Girl, With a Little Help from My Friends, con una pequeña ayuda de mis amigos de la banda The Beatles. Esta fue popularizada en la serie de televisión The Wonders Years. Y también en temas, también You Can Live, You Have Home de Randy Newman. Esta fue incluida en la cinta 91 semanas y también ganó varios premios, entre ellos un Grammy en el año 1983 con uno de sus temas más conocidos como Old Where We Belong, también que hace un dueto entre ellos con la cantante Jennifer Warnes. Este también fue enlistado en la posición 97 de los 100 mejores cantantes de la revista Rolling Stone. Así que este 20 de mayo nació el músico y cantante Joy Cocker. Mayo de 1970 se estrena en Londres la película Let It Be. Esta fue la última aparición de Beatles en la gran pantalla. El film estaba dirigido por Michael Lindsay y fue el adiós en formato cinematográfico en uno de los grupos más prolíficos de los años 60. Tres de los temas de este álbum que llevaba el mismo nombre de la película consiguieron llegar al puesto número uno en las listas de ventas en Reino Unido, en que le dio título a entre ellas como Get Back y The Long and With the Road. En estos cuatro componentes cerraron la historia junto con un Oscar de la Academia. También The Beatles debutó en el cine con un tema musical con A Hard Day's Night, unos días duros en la noche, en el año 64, y a esta le siguió Help o Ayuda en el año 65. Así que este 20 de mayo, pero del año 70, se estrenó en Londres la película Let It Be The Beatles. Continuando en efemérides del rock, un 21 de mayo de 1982 se lanza el álbum de Queen llamado Hot Space en Reino Unido. La banda Queen publica este disco, Espacio Caliente, Hot Space, un décimo álbum de estudio, y aparece como un track de cierre de su exitosa canción, entre ellas como Under Pressure o Bajo Presión, con la colaboración de David Bowie. Esta fue incluida, pero realmente era una pieza separada del proyecto y se grabó antes del álbum. Fue producido por la banda Queen y por David Bowie, entre ellos algunos colaboradores en productores musicales. Así que este 21 de mayo, pero del año 82, se lanzó el disco de la banda Queen, Hot Space. El 21 de mayo de 1996 se publicó el single de la banda Metallica llamado Until This Leaks, extraído del disco Load. Este bonus track de Metallica lanzado, Until This Leaks, sencillo principal de este sexto álbum de estudio Load, fue publicado en el siguiente mes, el 4 de junio del año 96. Esta canción fue escrita por su líder, vocalista James Hetfield, y por su baterista Lars Ulrich. Fue producido por uno de sus productores que más ha trabajado con ellos, con Metallica, como lo es Bob Rock, y también su vocalista James Hetfield. Así que en lo que es este tema musical, que escuchamos ya hace unos momentos, como les comenté, que viajamos totalmente y nos trasladamos a los años 90 con este tema de Metallica, Ultimate Lips, de este gran disco Load. Así que este 21 de mayo del año 96 se publicó este gran tema musical extraído de su disco Load, Metallica. Y para culminar en efemérides del rock, 21 de mayo de 1996, la banda Soundgarden publica su quinto y penúltimo álbum de estudio, Down on the Oxide. Este fue el tercer álbum de la banda con el bajista Ben. Este pudo ser el último, ya que por tensiones dentro de la banda se disuelve en 1997. Sin embargo, su último álbum de estudio, titulado King Animal, es publicado 16 años después, el 13 de noviembre de ese año, del año 2012. Fue producido por Adam Kasper, que fue uno de sus productores musicales, y la agrupación Soundgarden. Así que este gran álbum de la banda Soundgarden fue publicado un 21 de mayo del año 96, Down on the Oxide. Vamos a continuar con más música y por acá tengo, bueno, una lista musical, el cual está un poco indecisa de seleccionar, ya que realmente todos los temas son muy buenos, pero vamos a continuar con más buena música en la cual ustedes han solicitado y por supuesto que han marcado una huella imborrable en el tiempo. Los dejo con un tema de Beatles y esto es Don't Let Me Down. Don't let me down. Like she does, oh she does, yes she does. And if somebody loved me like she do me, oh she do me, yes she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. She really done me. Oh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Oh, she done me. She done me good. We'll be right back. nueva experiencia que te brinda Huellas del Huellas del Rock. Volverlas a escuchar en la radio, te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Y regresamos con Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Ya casi llegando al final de nuestra programación, pero como siempre les digo, ¿no? Aprovechando cada momento, cada minuto acá en radio, ¿ok? Porque esto, el tiempo acá es oro, así que vamos a disfrutarlo totalmente. Espero que estén disfrutando cada uno de los temas musicales que acá colocamos para ustedes, porque estamos en esa tarea, ¿no? De viajar, de trasladarnos a la mejor época de la música, ¿ok? Acá en nuestra programación de Huellas del Rock. Escuchamos por allí algo de Beatles con Don't Let Me Down. Por supuesto, cada uno de los temas de esta agrupación, todos unos éxitos totales. no es una banda de un solo éxito, no, todas las canciones la pegaron, así que cada uno de estos temas se podría decir que no es de los más conocidos y emblemáticos, porque en realidad todos lo son. Pero espero que hayan disfrutado de esta, porque aquí estamos colocando para ustedes, ¿no?, tratando de hacer la mejor selección musical, también por supuesto de acuerdo a sus solicitudes, ¿ok? Así que nuevamente les recuerdo que durante toda la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación cualquier día que prefieras. Por supuesto, también debes estar atento a las publicaciones de nuestras redes sociales, porque allí estaremos avisándole a ustedes cada vez que nuestra programación esté al aire para que te conectes y disfrutes acá en Huellas del Rock. Así que llegamos al final de nuestra programación. Saludos y agradecimientos a nuestros anunciantes: el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. Y La Caleta Tatú con José Leonardo González Tatú. Por supuesto, nuevamente les recuerdo todos y cada uno de nuestros horarios para que durante toda la semana disfrutes y te conectes acá a Huellas del Rock. Y puedes escucharnos totalmente en vivo los días sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su página web la www.lavozdemoron935fm.com.be, con repetición los días lunes a las 8 p.m. a través de esta misma señal, la 93.5 FM. Domingos a las 14 horas Brasil a través de la web ODNA do Rock para todos los hermanos de Brasil, con repetición también a través de esta señal los días jueves a las 18 horas Brasil. ODNA do Rock, el ADN del rock. Lunes, 21 horas Chile, 20 horas Venezuela, a través de Light Track Radio en su web www.lighttrackradio.com, la casa del rock and roll. Martes, 20 horas Venezuela, a través de Seven Rock Radio en su web www.7rockradio.com, donde están todas las épocas del rock. Miércoles, 18 horas Argentina, 17 horas Venezuela, a través de la Ñ Radio Net, en su web www.lamradionet.com, la Ñ Radio Net activa tus sentidos. Viernes, 20 horas Venezuela, 18 horas Costa Rica, a través de Rock Light Radio en su web www.rocklightradio.tv. Rock Light es la radio web de Costa Rica. Sábados, 1 a.m. hora Venezuela, 2 a.m. hora Brasil, a través de Mutante Radio en su web www.mutanteradio.com, la casa del underground. Y durante todas las semanas puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través del circuito radial de cerebrosexprimidos.com.be, como un podcast, ¿ok? Así que ya estás notificado de todos nuestros horarios para que durante toda la semana continúes disfrutando de nuestra programación. También nos puedes encontrar en nuestra página de mixcloud.com. Allí encontrarás nuestro perfil con el nombre del programa Huellas del Rock, para que puedas escoger cuál de todos nuestros podcasts poder escuchar y disfrutar en el horario que tú prefieras, ¿ok? Así que también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, con el nombre del programa Huellas del Rock. Y por supuesto, si deseas seguir mis cuentas personales, me puedes encontrar como Ana Karina Escalona con solamente la letra S, ¿ok? En Instagram como Ana Cari Metal. Así estaremos conectados durante toda la semana para que, por supuesto, puedas continuar disfrutando de lo que ofrecemos para ti en Huellas del Rock. Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Llegamos a ustedes bajo la producción de Luis Escalona, quien nos acompañó en los controles, Juan Rivero, y quien estuvo con ustedes en estas dos horas de rock and roll en la conducción, locución y producción de este programa, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Así que hasta acá llegó nuestra programación de este día con este especial del rock alternativo de los años 80 y 90. Para finalizar, por supuesto, lo dejaremos con un gran tema musical de la banda Stream. Esto es Mother Words. Chao, chao. You could and make things new.